Muy tempranito al despertar, los pajaritos desayunarán. De su casita del árbol despegan con su mochila hacia la escuela. Al mediodía, después de estudiar, van a la fuente para chapotear. Con lentes de sol, los cuatro reunidos cantan y cantan, chiflan juntitos. Ya anocheció, después de bañar, tres semillitas para merendar. Cuatro pijamas y cuatro hermanitos, dos pajaritas, dos pajaritos. Con los papás y los cuatro hermanitos, son la familia de pajaritos. Cuatro pijamas y cuatro hermanitos, cantando juntos, afinaditos.